las personas que pasan hambre en el mundo han aumentado en 50 millones en el año 2007 a causa de la carestía de los alimentos. No lo digo yo, ni lo dice Reinaldo Trinidad, lo dice el secretario general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf. El señor Jacques Diouf ha dicho que en este momento hay más de 8 millones de gente que todos los días se acuesta con hambre, por debajo, consume por lo tanto por debajo de la ingesta calórica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es 1.600 a 1.800 calorías. Exactamente hay 862 millones de hambrientos en el mundo. Mientras tanto, los alimentos siguen subiendo de precio, entre otras cosas, empujados por la especulación de los fondos de pensiones de las grandes economías que ahora están comprando alimentos para el futuro, y con eso están empujando, desde luego, el precio de los alimentos. Y otra cosa que empuja el precio de los alimentos es este crimen de convertir alimentos que antes se destinaban al consumo humano, convertir esos alimentos en insumos energéticos como el etanol. Impresionante, ¿no? Pero en fin, la humanidad tiene una vocación suicida de la que se librará cuando la gente buena y decente recupere el mando, cuando la política vuelva a ser poblada por gente buena y decente, por los inteligentes y decentes que asqueados dejaron la política y le dieron la política como patrimonio y como feudo a los políticos profesionales. No hay nada más espantoso que los políticos profesionales. Los políticos profesionales han convertido la política simplemente en una extensión del poder económico. La política es ahora una extensión del poder económico, un anexo del poder económico, como la prensa. La prensa también tendrá que volver algún día a manos de aquellos periodistas que hicieron posible el caso de Émile Zola defendiendo al señor Dreyfus, ese oficial judío acusado malamente y perversamente de ser traidor y que iba a ser fusilado y que resultó inocente, porque hubo un Émile Zola que en un diario independiente que se llamó La Aurora publicó un testimonio personal que cambió por completo la historia del caso Dreyfus. Cuando la prensa vuelva a manos de los periodistas, la prensa recuperará algo de su limpieza. Y cuando la política deje de estar en manos de los políticos profesionales y vuelva a la gente que vale la pena, pues sabremos de un mundo distinto. Bien, bien, yo les había venido diciendo que este programa se sostendrá hasta donde sea posible. No sé si podré seguir sosteniéndolo. Este es un programa en donde fatalmente, a pesar de su éxito y a pesar de lo que muchos, de lo que muchos nos dicen y lo que muchos nos escuchan, a pesar de todo eso, y no me quejo, por si acaso esto no es un parte de quejas, no ha tenido un correlato comercial, digamos, proporcional al éxito. Y por lo tanto yo tengo que revisar algunas cosas personales porque tengo deberes que cumplir. No son los de Bolognesi, pero son mis deberes financieros propios. Y entonces no sé si podré mantener el programa, se los digo con toda sinceridad. Este programa no tiene un sol de ingresos de publicidad porque, en fin, así lo ha decidido el sistema. El sistema ha castigado este programa. Bueno, el sistema inspirado por el doctor García, ¿no? Vamos a decirlo claramente. El doctor García, más o menos que avienta los miedos a todo el mundo donde puede. Ya he dicho que el doctor García nunca me va a perdonar de haber revelado que tenía un hijo, pero yo siento que he hecho bien porque, Dante, dime que no. ¿Ahora te sientes mejor? ¿Sí o no? Y Cookie, dímelo. ¿Te sientes mejor? Claro que sí. Vamos, doctor García, no deteste usted a quien hizo público y notorio lo que usted había convertido en clandestino y secreto sin ninguna razón. Bueno, pero por estas cosas que digo, en fin, este programa está comercialmente maldito y como no tiene sustento, está en veremos. Y así en veremos lo dejamos. Muchas gracias como siempre. Sometimes I dream of my reality. Sometimes I feel so dark, yeah. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lost. It's an emergency.